Mira, nosotros venimos siguiendo desde el tarifazo del gas que se mandaron en este nuevo gobierno del cambio. Sí. Y lo cambiaron realmente, porque se mandaron con el tema del GNC para los autos, ¿viste? Hemos notado, yo de toda mi vida he tenido Falco, digamos, ¿no? Y siempre hemos cargado los dos tubos de gas, siempre hemos cargado más de 16 metros, imposible. O sea, en invierno, cuando, en verano ponerle carga 14, 15, por el frío te carga un poco más el auto, ¿no? Eso es obvio. Sí. Pero nunca pasar los 16 metros cúbicos, ¿viste?, de gas. Resulta que después del tarifazo, de estos meses atrás, han regulado los... esto no es ficción, esto es una realidad, lo pueden comprobar, que ahora te cargan 22 metros o 20 metros más, que es lo que marca el surtidor, digamos. O sea, lo que te marca el surtidor son 22 metros cuando vos en realidad te estás entrando 16 metros. ¿Qué pasa? La tarifa la querían llevar y está en internet, si lo buscan está, la quieren, o sea, la tarifa está realmente del GNC, el metro cúbico, en 12 o 13 o 14 pesos. Es lo que querían llevar el GNC, el metro cúbico, al precio de la nafta super, eso está. Está en internet. Es lo que quería hacer Angur, qué sé yo, y su gente, ¿no? Bueno, realmente vos estás pagando ese precio del GNC. No estás pagando 9 y pico, que es lo que está ahora el GNC. Sí, 9.25 creo que está, ¿no? Claro, es lo que te dice el surtidor. Pero vos cuando cargas, en los metros de diferencia que tenés, te están cobrando el otro monto. Porque la autonomía que tengo en el auto es exactamente la misma que tenía siempre, 120 kilómetros. ¿Quiere decir lo que estás denunciando concretamente? Es que modificaron los aparatos para que marque que te cargan una determinada cantidad y vos pagues esa cantidad que te marca el surtidor, pero en realidad lo que te entra en el tubo de gas es mucho menos. Exactamente. Es lo de siempre, va. Es lo de siempre. Exacto, porque lo podés comprobar con la autonomía que tenés en el auto. Sí, o sea, la autonomía de distancia que tenés es exactamente la misma. Claro, y además si has venido controlándolo... lo vengo controlando y estuve hablando en una casa de Patagones de GNC, hice denuncia también en un diario local, por la web. ¿Qué pasa? No tenemos cómo verificarlo. Eso lo hace Enargas, que también hablé a Bariloche. Me dijeron que como es que mande, no sé, unos requisitos, un montón de cosas, ¿viste?, que por correo y no sé cuántas cosas más, unas trabas burocráticas bárbaras, pero la realidad es que se están metiendo metros de más para cobrarte un precio de 13, 14 mangos del metro cúbico. Claro. O sea, no es real, vos estás pagando, te están cobrando el aumento, el tarifazo, pero sí, están cobrando. Encubierto, para, digamos. Encubierto, totalmente, nos están jodiendo todo. Eso está pasando. Eso lo puede comprobar cualquier vecino. Claro, ¿vos hiciste algún tipo de presentación en algún organismo? No, decía recién en Enargas, pero averiguaste ahí nada más. Que averiguamos ahí y yo, bueno, anduve... Esto es de acá a Bahía, de acá... Yo creo que a nivel nacional que lo tienen implementado hasta el gobierno. Esto no es casualidad que una estación de servicio está haciendo esto. No, esto es algo que te mandan los inspectores ellos y regularon todos los medidores de GNC para que te marquen más metros cúbicos, metiéndote, o sea, cobrándote de más, un aumento encubierto del GNC. Eso es así, eso sí. Y eso se puede comprobar. No tenemos los peritos, y no avancé con esto, más que alertar, en este caso, que soy yo. Y hay algunos vecinos que también se están dando cuenta. Claro, por ahí estaría bueno para que el resto de los vecinos que vienen GNC, que se fijen a ver si... Y lo pueden comprobar. A lo que estaban cargando antes del tarifazo, los metros que entraban, aparte tenés el relojito de los bares que te carga, más de 200 bares, no te carga ninguno, ellos no pueden estar metiendo 8, 7, 8 metros de más cúbicos, es imposible. Claro. 6, 7, ¿entendés? Tendría que pasar los 200 bares, nunca te lo va a pasar. Eso lo pueden comprobar con el relojito que tenés abriendo el capó o algunos tienen, ¿no?, en el equipo. Claro. O sea, es una estafa que están haciendo, el aumento lo están cobrando, pero de esta manera. De todas maneras, hay que decir que el GNC ha aumentado. Aumentó, no, sí. No aumentó al nivel que se pretendía, que eran los 12 pesos. Claro, pero te lo están cobrando. Si te lo ponen en el surtidor, se cae toda la industria del GNC. Porque vos no vas a poner nafta. No pones más 13, 14 mangos GNC. Claro. Y es lo que te están cobrando. Te lo están cobrando, pero ¿qué pasa? Los tipos, para no hacer caer toda la industria, te lo hacen así encubierto. Yo creo que, y esto es real, no es una fantasía ni... Lo que pasa es que tenemos que tener peritos para que, o hacer de alguna manera denuncia o lo que sea para enganchar. Yo esto lo sigo viendo. Está yo bien. Denuncié en la misma estación de servicio todo y es algo real. Pero bueno, ellos dicen que vienen de Galileo, creo que Galileo, que sí, la hacen la, los controles acá, y ellos acomodaron todos los surtidores, acá por lo menos. Lo que es, bueno, Bahía, no, bueno, no sé quién estará, pero también pasa en Cierre la Ventana, también pasa, bueno, Bahía Blanca, hasta ahí llegué. Mario, decir también que en el caso del GNC, creo que es el único combustible que aumentó el doble, está el doble claro. Por hoy, por ejemplo, sí. Hubo aumentos en otros combustibles, la nafta y demás, pero no sé si al nivel del GNC. No, el GNC, terrible, sí, y estaba... Sí, lo subieron por lo menos un 40% así de un viaje. Claro, sí. Y encima te están cobrando metros de más, que porque vos en la autonomía te das cuenta que no te rinde más, porque no están esos metros en tu tubo, no están ahí. Claro, así claramente. Bueno, es así, lo puede comprobar cualquiera esto que te bueno, dije. Bueno, buen dato para tenerlo en cuenta, bueno, Mario, ver qué se puede hacer. Nos están jodiendo. Bueno, muchas gracias por la comunicación. Un abrazo. Muchas gracias a ustedes por difundirlo. Muchas gracias.